Aquí comienza Palabra y Cordillera. Saluda Javier David Ortiz Carreño. Bueno, saludos a los compañeros de la mesa. De nuevo, bienvenidos a este espacio de conversación. Muy buenos días, Giovanni y Javier David. Un saludo caluroso a toda la audiencia de este programa. Vamos a oír el audio de lo que será el programa del día de hoy. Esta operación, que se denominó Jaque, es una operación sin precedentes que pasará a la historia. Una vez más, hacemos un llamado a los nuevos cabecillas de las FARC para que depongan las armas, para que no se hagan matar ni sacrifiquen a sus hombres, para que se desmovilicen. Ante algunos informes académicos que han planteado que la política de seguridad democrática no ha tenido los resultados que se buscaban, queremos manifestar nuestro desacuerdo con esas conclusiones. La política de seguridad democrática avanza todos los días con éxito. Las FARC se están desmoronando por dentro. Como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, los colombianos estamos resueltos a conquistar la paz. ¿Y la conquistaremos por la razón o la conquistaremos por la fuerza? Vamos a trabajar con prudencia, con humildad. Manuel Santos, Gabriel Silva, Rodrigo Rivera y Juan Carlos Pinzón, todos ministros de Defensa de la República, el primero en una rueda de prensa de la Operación Jaque, Gabriel Silva en el 2009, Rivera también en una rueda de prensa de la Operación Sodoma. Estos tres primeros anunciando el fin del conflicto armado y el éxito rotundo de la seguridad democrática, el último y actual ministro de Defensa un poco más prudente en este tema. Los audios fueron obtenidos por YouTube, el canal del Ministerio de Defensa. Pues para entrar en materia, a mí me parece que el relevar una cúpula militar o el hacer cambios en un ministerio son en principio funciones del Poder Ejecutivo y hacen parte de ese normal trasegar en la actividad de gobernar. Yo creería que de alguna manera, pues en un país, que se cambie un ministro o que se cambie la cúpula militar es un acto absolutamente normal. No creo que debería ser noticia. Me parece que la cosa es reevaluar una vez más lo que ya ha sido tema en este programa. Si realmente, partiendo de la idea de seguridad, era necesario relevar a estos personajes. Si la seguridad democrática, tal y como lo afirman los medios, más no tanto los estudios, está en declive y por esa razón pues se hacía necesario que Rodrigo Rivera abandonara el ministerio y que se cambiaran los militares, los altos mandos militares. Pues lo que se dio, se me ocurre, es una respuesta política a una serie de presiones que vienen haciendo sectores muy importantes sobre ese tema de la seguridad. Y es lo que usted dice, el cambio normal de la cúpula militar. Es más, casi nunca un comandante de las fuerzas militares estaba más de un año. Esa es como la política que tradicionalmente el Estado va aplicando. Salvo Freddy Padilla, ¿no? Salvo el anterior comandante, que estuvo durante 4 años, fue excepcional, como todo en el gobierno anterior, fue de manera excepcional. Porque tiene que ver también con los relevos dentro de la misma jerarquía militar y de la cúpula militar. Eso en cuanto a los relevos, pero esa respuesta política de sacar a Rivera, de sacar a un almirante que estaba al frente de las fuerzas militares, obedece en gran medida, y uno lo puede leer a partir de todas las informaciones de prensa, a un descontento que hay de ciertos sectores también por los aparentes malos o aparente deterioro de la seguridad, de la antes llamada seguridad democrática, pero que es sencillamente aparente, porque lo que ocurre es que la dinámica del conflicto armado en Colombia se ha seguido desarrollando en niveles muy altos y con niveles de violencia que afectan a la población en general. Yo creo que en retrospectiva sí, sobre todo el cambio del ministro de Defensa. Hoy vamos a hablar, estamos hablando del cambio de mando en general de la fuerza pública, pero desde el ministerio, que después del presidente es quien coordina toda esta acción de nacional, sí no es normal. Ese es tal vez el indicador de algún nivel de preocupación. El mismo Juan Manuel Santos fue ministro por 4 años seguidos. Lo reemplazó Silva exclusivamente por el tiempo que le tocaba hacer campaña. Bueno, en el caso de los ministros tienen más posibilidad, dependiendo del éxito de su gestión, de permanecer en el ministerio, pero en el caso de la cúpula y de los militares, de los generales, hay una dinámica que hace que ellos vayan siendo relevados para permitir que otra gente que viene atrás. Ese es un aspecto, ¿no? Y como está organizado el sistema, Jorge, los ministros son los están por encima de los grandes mandos militares, es decir, son los que coordinan la política de seguridad, y esa política de seguridad, después de el periodo largo de Juan Manuel Santos, cuando se va a ser candidato a la presidencia, tiene como un periodo interregno, como de tal vez como ensayo y error. Gabriel Silva fue un ministro por unos meses y a Rivera parece ser que básicamente lo que lo pone ahí es una presión de cuotas de el anterior gobierno, y no funciona. Entonces a mí me parece que el mensaje de cambiar la cúpula, empezando por un ministro de defensa que pretenda ser de largo aliento, sí es indicador de una situación, digamos, anormal en el tema de la política de seguridad. Es que nunca ha sido normal la política de seguridad en Colombia. Este es un estado en permanente situación de guerra y de conflicto armado. Y lo que tendríamos que conversar es, al margen de las consecuencias políticas de esos movimientos de tipo, digamos, político, y de las presiones que hay alrededor de los que ostentan el gobierno en Colombia, es si realmente las condiciones para que en Colombia haya paz y haya un clima de seguridad que cobije a todos los colombianos están dadas como resultado o de la política de seguridad democrática o de lo que ahora se llama la seguridad para la prosperidad, si realmente están dadas o sencillamente la élite que gobierna este país no quiere reconocer que las condiciones del país no han cambiado realmente para que se aclimate la paz, aún con la respuesta militar muy fuerte que se ha venido dando en los últimos años, con muchísima inversión económica, con muchísimo entrenamiento de las fuerzas militares. Dos cositas puntuales, Jorge. A mí me parece que la posición frente a la salida de los militares con el fin de respetar los ascensos y las jerarquías que año tras año se vienen dando en el ejército, pues corresponde con un ideal de democracia, ¿no? De alguna manera. Pero creo que lo que yo puedo percibir en este caso es que la salida de estos militares no se da precisamente por eso, sino más bien por algo que usted también ha mencionado, por la presión de las élites a través de los medios de comunicación, pues que han hecho énfasis en el deterioro de la seguridad. Deterioro pues que yo no comparto, porque si ustedes tienen la posibilidad de revisar los estudios, las estadísticas, los índices de violencia en Colombia, pues realmente desde el 2007 en adelante han sido los mismos y se han mantenido en esa tendencia hasta el 2010. El Cauca desde el 2007 pues ha sido algo realmente ingobernable para para efectos de seguridad. El Cauca y otras regiones del país donde también el clima social y político es caldo de cultivo tradicionalmente para que la violencia armada pues haga de las suyas. El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana. Israelitas de América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Y Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Está claro que esas dos tendencias que hoy día tienen pugna en el país, que no, realmente no es mucha la diferencia, pero dadas las condiciones en que se ha gobernado Colombia en los últimos 8 años, están aflorando. Hay una coyuntura política de por medio también, hay mucha presión y hay un sector que no acepta ni siquiera el cambio de discurso. Eso está claro, hay un sector que no acepta ni siquiera el cambio de discurso, entre otras porque el país no lo está manejando alguien realmente nuevo, es alguien que viene de toda esa política de seguridad. El actual presidente es tal vez el ministro de Defensa, según las cifras y según lo que ha sucedido en los últimos años, más exitoso. Eso lo tiene un poco en la presidencia, según la lectura de algunos. Entonces, en estos días de cambio de cúpula militar, en estos días de que hablan de cambio de estrategias de guerra, fíjese que nadie está hablando, pasó como a un segundo plano o a un tercer, desapareció. Incluso el posible escenario o por lo menos el tema de otra salida diferente a la respuesta armada al conflicto que vive Colombia. Incluso cada vez que se habla de que se está deteriorando, hay sectores que claramente están interesados en que la respuesta armada se siga intensificando, tanto en sectores de afines al Estado y de la sociedad colombiana, como por supuesto uno se atreve a pensar también en los sectores de las fuerzas al margen de la ley, que también por supuesto habrá sectores que les interesa muchísimo que la cosa se intensifique. Tal vez desde Pastrana, que se viene hablando en el país de la profesionalización de la fuerza pública, solamente se le ha hecho camino a consolidar esta fuerza pública en, digamos, en la forma vieja de llamar la parte militar, los pertrechos, este ejército, esta fuerza pública colombiana, policía y fuerzas militares, tienen todos los pertrechos como para hacer una acción contundente. Tienen tecnología, tienen presupuesto, tienen pie de fuerza, cobertura, legitimidad institucional, algún buen respaldo social, pero pareciera que si el fin único es hacer la guerra, en este conflicto interno que tenemos, pues no ha sido bien administrada esa estrategia o esa táctica, y son términos que no entiendo bien en lo militar, o que la gran acción es que solamente es un ejército, digamos, de inteligencia y de guerra, y no se permite una política de defensa y de seguridad con otras aristas que podrían ser impensables, pero que ya estamos cansados o a punta de muchos ejemplos, se ha demostrado que por ahí tal vez no va a ser la salida, porque el otro actor del conflicto, los otros actores del conflicto se cambian, permean diferentes instancias, se ponen a pilas con las dinámicas nuevas y en últimas se mantiene. Digamos, si el tema es confrontación, la cosa no va a parar fácilmente. No, realmente no va a ocurrir nada nuevo. Yo hablaba hace un momento del cambio un poco de discurso y casi que el apellido, cuando se deja de llamar seguridad democrática y empieza a llamarse seguridad para la prosperidad. Hay algo que llama un poco la atención, ¿no? Y es el discurso del general Navas, Él habla de que va a combatir la corrupción y que no se va a permitir la corrupción en el ejército. Fíjese que ese es un tema que está apareciendo en todos los ámbitos del gobierno en Colombia, ¿no? Ahora él lo menciona. Él lo menciona y no se va a tolerar la corrupción. Acepta de implícitamente que hay niveles de corrupción. Además, que se ha hablado de unos grandes niveles de corrupción. Se han rumorado también en ese sector de la defensa, de las Fuerzas Armadas, pero que todavía no se ha enfrentado suficientemente. Terminó dándole el gobierno nacional la razón a Gustavo Matamoros, ¿no? Al general que llamaron a... El general retirado, precisamente por esa pugna interna en el ejército. Se creía que no debía ser esa fuerza dirigida por un marino y finalmente pues el presidente... No en el momento en que se ejerció mayor presión, pero finalmente terminó devolviendo ese poder al ejército de Colombia. Y es que el tema de fondo también es que como no se han solucionado lo que se tiene que solucionar para que se pueda ver, para que esa política de seguridad de verdad pueda conducir a una paz real y verdadera en Colombia, no es sino mirar los resultados de la ley de justicia y paz, que no ha habido muy poca paz, mucho menos justicia y mucho menos verdad, que son, esas son las cifras, y no se lo está uno inventando, sino son las cifras que dan, las últimas cifras que se dan sobre ese tema. El mismo presidente habla de que van a hacer una propuesta con un mensaje de urgencia al Congreso para darle una solución al represamiento de los temas relacionados con los crímenes más atroces que se cometieron en ese periodo de intensificación paramilitar. Ahora, ¿qué sucede con quienes han heredado y se transformaron, entre comillas, en Bacrín, que es el otro subterfugio semántico que se usa para ocultar una realidad, la realidad de un fracaso en sectores importantísimos en Colombia? Además, hay un tema que no hemos hablado y es que no solamente salieron militares o oficiales del ejército, sino también hubieron unos cambios en la policía. En la policía, y el más significativo es la salida del comandante de antinarcóticos, el general César Pinzón. Han habido incluso ciertos rumores. En algún noticiero se habló de que Rasguño mencionaba algo en relación con el general Pinzón por amistades con algún narcotraficante, por amistades muy fuertes con un ex coronel también famoso, tristemente famoso de la policía, Danilo González, que estuvo al servicio de el narcotráfico y que participó en ese grupo poderoso que persiguió a Pablo Escobar. Entonces hay muchos temas ahí que los ciudadanos de a pie no conocemos ni vamos a conocer completamente, porque generalmente no sabemos qué ocurre en los círculos del poder de este país. Porque ni siquiera es lo que nos muestran los medios. Algunos medios más avezados o columnistas o sobre todo investigadores periodísticos hacen unas investigaciones que van más allá de lo que superficialmente se muestra. De todas maneras, Jorge, aunque no ha sido esta la versión oficial de... Claro que no. Del gobierno. Desde luego, ese es un rumor o una versión que saca un noticiero, CMI concretamente. No, me refiero a la versión oficial del cambio de cúpula por el en parte por el fracaso, sino más bien por la intención como de reevaluar esa política de seguridad. Me parece a mí que en concordancia con lo que ustedes ya han dicho, pues eso es un conflicto armado, estructurado en la obligación de exterminar al contradictor y no en la posibilidad de llegar a un diálogo con él. Y en ese orden de ideas pues se hace proclive a la presión de algunos grupos de poder. Sin embargo, hay algo extraño ahí, y es que Rodrigo Rivera, que era el ministro de Defensa, es precisamente uno de los más importantes representantes de esos grupos de poder. De hecho, Rodrigo Rivera representó en su momento la continuidad de la seguridad democrática. Entonces, a mí me parece que no puede tampoco hablarse de un fracaso pues a partir de esas élites, porque sería como admitir de alguna manera que ese personaje que iba a representar a esa élite en torno al manejo de la seguridad y en la necesidad que se plantea frente al conflicto de exterminar el enemigo ha fracasado. A mí lo que me parece es que ese personaje no generó respeto, me parece que no generó credibilidad casi en ningún sector. porque era un nombramiento pues político. Al otro lado de la cordillera. Palma de Mallorca, comunidad autónoma de las Islas Baleares. Este mes de septiembre empieza el año lectivo escolar para el periodo 2011-2012. En algunas comunidades autónomas se prevé un inicio complicado debido a los recortes efectuados por el gobierno en las plantillas de profesorado. Curiosamente, en Baleares, con más de 150.000 alumnos, el consejero de Educación, Rafael Bosch, asegura que no se ha recortado en docentes, sino que incluso se ha contratado 35 nuevos. Afirmación que choca de lleno con lo expuesto por los profesores en las reuniones efectuadas a los padres de familia como previo al inicio del curso escolar, donde además de explicar el programa estudiantil, han hecho énfasis en la escasez de recursos que tendrán que soportar tanto el profesorado como las familias de los alumnos, debido al recorte de personal docente en las aulas. A su vez, el consejero de Educación, Rafael Bosch, reconoce las limitaciones presupuestarias y, según especificó, son programas que se mantienen, pero con menos gente, para optimizar recursos. Visto lo visto, la primera clase de este nuevo año lectivo bien podría ser la controversia. Informó desde España, para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chocureña. Feliz fin de semana. Hola, muy buenos días. Bueno, dos noticias de Francia de esta semana. Una primera tiene que ver con la condena contra el diseñador John Galliano, más específicamente una multa, el hecho de pagar una multa de 6.000 euros luego de haber sido acusado de proclamar insultos e injurias de tipo racial en un restaurante en París. En estos días se confirmó pues la condena. Me pone de presente el proyecto de ley en Colombia con respecto también a las injurias o a los insultos de tipo racial, que hay un proyecto de ley. De otro lado, una noticia de orden económico, siempre la economía y haciendo presencia pues en la vida política y en la vida. Y tiene que ver con el esfuerzo que está haciendo el gobierno para tener una mayoría para poder inscribir en la Constitución una famosa regla de oro que tiene que ver con limitar el déficit público. Es una regla, entre otras, pues que se ha puesto de moda, que Italia, España ya han aprobado, y Alemania también figura pues en la Constitución, ¿no? Un asunto pues muy, muy interesante a debatir para constitucionalistas, qué implicaciones tiene que ver con el hecho de poner en la Constitución este tipo de limitantes a las políticas económicas de los estados. Les informó Dani José Cruz desde la Isla Reunión. Bueno, muchas gracias a los amigos que nos enviaron esas notas desde Europa. Por un lado, el tema de la educación, fíjese que en todas partes se cuecen habas. En España se habla entonces de recortes, eso que en Colombia también es cotidiano. Es que la crisis los estados las pretenden solucionar precisamente recortando a los temas más sensibles y que afectan a la población más desfavorecida, que es a la gente que tiene que estudiar en lo público. Eso no es nuevo. Y la otra que me parece curioso, Giovanni Javier, o no curioso, sino la mención que hace Dani de la multa al diseñador por insultos raciales, y es que en Colombia ya se presentó una ley donde se va a sancionar penalmente la discriminación racial. Entonces habrá que hacer una cárcel tan grande como es el país, porque este es un país de discriminadores y este es un país de señaladores también por ese tipo de causa, por el tema racial. Entonces fíjese que las respuestas que se le ocurren a nuestros legisladores y al Estado es que, a los legisladores en este caso, es que como no tenemos nunca una estrategia de educación y de transformar esta sociedad, entonces reprimamos. Entonces, y no va a solucionar absolutamente nada de eso. Y el tema con la operatividad de esta ley colombiana de antidiscriminación es que es demasiado general. Entonces no solo es racial, también si usted se siente discriminado religiosamente o por ser de una región o por ser de una clase social, se supone que va a tener como... Imagínese que una de las grandes discriminaciones a los grupos étnicos en este país es la discriminación en sus derechos sociales, culturales y económicos, por ejemplo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Estamos hablando de el cambio de mando en la fuerza pública, la Policía Nacional y las fuerzas militares. ¿No será que como este país se acostumbró a asociar los éxitos con el número de muertos, eso es lo que ha ido fallando, esos indicadores que además el ministro actual entrante habló y exigió unos indicadores, no dijo si cualitativos, cuantitativos, pero se supone que son en ambos sentidos. Pero esas acciones que, lo que ocurre es que después de ese periodo fuertísimo, cualquier acción militar de un grupo al margen de la ley tiene unas connotaciones mediáticas muy altas, pero no hay que olvidar que también los golpes que el Estado ha dado y que los dio en este periodo, el, tal vez el más significativo en esos términos simbólicos, fue la muerte de el Mono Jojoy. Y lo ponen ahí además como un símbolo de del gran golpe y del triunfo del Estado, además aduciendo el presidente aceptando y de manera muy clara acepta el tema del odio y el odio que mueve este país. Él decía, el personaje más odiado no es el personaje, son muchos los personajes odiados en este país, porque este es un país de odios, y no solamente a quienes están al margen de la ley, sino hay otros odios también con gente que está dentro de la legalidad y con personajes que generan lo mismo. Y acepta el presidente que es un tema también de odios cuando hace esa alusión, aduciendo que es uno de los grandes éxitos y reconociéndole a Rodrigo Rivera un gran éxito militar. Pues yo creo, Jorge, que efectivamente la eficiencia de la política de seguridad en Colombia pues sí está determinada por el número de muertos en un que se puedan conseguir del enemigo, el número de bajas que puedan contribuir a su exterminio definitivo. Pero también hay una característica que de esta política de seguridad, y es la inmediatez en la consecución de resultados. Me parece a mí que desde que se dijo por primera vez que en 6 meses se iba a exterminar a las FARC, pues entonces todos los ministros han estado supeditados a que de inmediato es necesario cortar la cabeza de Alfonso Cano. Y eso, pues, lo que pasa es que, mire, en este país los dirigentes... Ahí sí voy a utilizar una expresión popular, y es mandan huevo. Y es, ustedes no se acuerdan cuando el ministro de gobierno Londoño, el famosísimo tipo de Invercorsa, dijo que en el Putumayo ya no habían cultivos ilícitos. O sea, y siguen campantes, tranquilos, ostentando el poder y salen con ese tipo de cosas. Los indicadores en este país sí son básicamente... bajas en combate o no en combate, eso sí se muestra bastante, pero es por lo que ya habíamos dicho, porque básicamente la política de seguridad es la política de hacer la guerra. Ese es el argumento casi único que se ha utilizado, y hay por lo menos dos opciones distintas, sin necesidad que se acabe el prestigio de una fuerza militar en la cual se pudiera hacer una defensa desde otros ángulos. Por ejemplo, ese tema de la desmovilización, que no solo con Justicia y Paz, sino después del M-19, realmente no ha habido una política de seguridad seria que desmovilice a combatientes. Y el otro tema que está quieto y que nada que avanza es el de no involucrar a la población civil en el conflicto. Pongámoslo específicamente con el secuestro, ¿sí? Esta gente que está secuestrada a cargo de que solamente hay que hacer la guerra, la tiene hoy día más complicada que nunca, porque no hay opciones en el horizonte mediano de que tengan algunos diálogos políticos, unas negociaciones que les permita desde el Estado recuperar a ciudadanos que están en este momento involucrados injustamente en el conflicto armado. Pues más bien sería una política como de reinserción a partir del despliegue de la fuerza pública. Yo soy escéptico y siento que mientras no se transforme un poco, digamos, quienes manejan este país, o no haya un verdadero relevo en términos de otras personas con unas ideas mucho más, ahí sí, para utilizar la palabra, más democráticas y más humanistas y que las puedan realizar, no va a cambiar esa realidad y no va a haber la posibilidad de una salida diferente a la cual un gran sector de la población, motivada por las acciones mediáticas, motivada por una política intensa desde el Estado, apoya, que es una solución estrictamente militar a un problema que tiene que ver y que va mucho más allá también de lo militar. El otro contexto, y es un país enteramente corrupto, un Estado manejado por en grandes niveles de corrupción, el cual además se adelanta un conflicto armado, pues imagínese usted la danza y los intereses y los millones y todo lo que hay, que es, bueno, lo hemos repetido muchísimas veces en este programa, pero no se quiere asumir desde otra perspectiva diferente a la militar, porque si está convencido, además porque es una gran industria, entre comillas, esa gran industria que mueve muchísimos millones de dólares. Uno de los principales negocios es precisamente la guerra, ¿no? Decía el ministro anterior, o decía un periodista, ahora la palabra la tiene el ministro de Hacienda. Tenemos el mejor ministro, lo presentaron al actual ministro de Defensa como el más capacitado. Es una persona muy joven, además, fíjese, de un perfil supremamente ilustrado, según el presidente. Además, el presidente llegó a decir en su forma jocosa, nada más que nos tiene acostumbrado, todos los presidentes en este país son jocosos y chistosos, que él no leía libros, que él lo que sabía de guerra lo sabía porque el ministro le pasaba los libros subrayados, y ni siquiera los leía porque ya se los entregaba subrayado, y era un estudioso de la guerra y del arte militar. Pero que la respuesta realmente, decía alguien, la tiene el ministro de Hacienda. ¿Eso qué significa? Plata. Más plata para el tema de la guerra. Yo les propongo que a esta hora de la mañana vayamos con nuestra primera pausa musical. Javier David, ¿a quién vamos a oír hoy? Bueno, sugerido por Alberto, vamos a escuchar a Carmen Pacheco Rodríguez, nacida en Linares, Jaén, España, en 1951. En esta primera ocasión vamos a escuchar una canción que se llama Ya no va niña. Hace ya un par de años oímos a esta hermosa mujer en un programa dedicado a tres voces del flamenco. Carmen perfeccionó su talento musical en los legendarios tablaos madrileños de Torres Bermejas y el Café de las Chinitas. Ha compartido escenario junto con todos los grandes cantadores de la música flamenca, entre ellos Foforito, Camarón o Morente. Entonces escuchemos este primer corte, Ya no va mi niña. Yo soy pobre y no me va a ningún charco a beber. Yo soy pobre y no me va. Agua turbia no la bebo y aunque me ahogue la sed, aunque me muera de sed, yo te vea, acá mi cuerpo sienta alivio, ay, aunque otra cosa no sea. Acaba, ya no va mi niña, ya no se divierte, no va mi niña por agua al arroyo, ya no va mi niña, no va la niña, no tiene novio, ya no va mi niña, no va la niña, no tiene novio. Palabra y cordillera.wordpress.com es el blog, nuestro sitio oficial donde se pueden escuchar todos los audios. Hay un mensaje último de un chucureño que encontró el programa y pues dejó ahí su texto. Bueno, ¿quién? ¿Qué muy chucureño? Bien. ¿De dónde? No dice, dice el nombre, ahora no. ¿No es un campesino bien de la vereda Cantarranas? No, esta vez no. Y pues invitarlos a que, aparte del dial de la emisora, ese comentario es discriminatorio. No, sino que alguna vez nos escribió un oyente, pues yo no tengo mucho acceso por voluntad propia a los a las personas que nos escriben a este programa. Javier sí que vive pendiente de todas las personas que escriben al programa. Lo que puede indicar el indicador es que en Cantarranas tal vez hay mejor acceso a internet que en la Y. De alguna manera en Colombia se tiene la percepción de que si la seguridad democrática en este nuevo gobierno, que ya no se llama seguridad democrática sino seguridad para la prosperidad, era delegada o entregada a los más férreos representantes del gobierno anterior, pues se garantizaría la continuidad, se garantizaría la efectividad de esa política. Y pues así fue, se le entregó al ministro Rodrigo Rivera, que evidentemente no tuvo un muy buen ministerio. Y sin embargo, a pesar de eso y a pesar de que era uno de los más férreos representantes, una vez sale el ministro Rivera, pues las huestes uribistas que aún quedan en la esfera política se pelean que el nombramiento de este nuevo ministro pues se debe a ellos, y se pelean que es un representante de ellos, y entonces que ahora sí la efectividad de la política de seguridad para la prosperidad, sí, o como se le quiera llamar, pues se va a garantizar. Pero sí recurrieron a esos símbolos típicamente uribistas. El hombre fue a un pueblo del Cauca, se sentó en un estadero, en una tienda, y tomó gaseosa con el alcalde y con el comandante local de las fuerzas militares o del ejército, y empezó a decir que no habían, además como tiene que ser, sitios vedados para la fuerza pública en Colombia. Más bien uribistas, no, un símbolo de poder. Fíjense que el alcalde de Nueva York se sube al metro para decirle a la gente. Pero eso era muy típico en la anterior, no es tan típico de Santos, por lo menos no en el tema de defensa. Entonces, yo estoy convencido que es un problema ahí de haber cambiado un discurso, porque no estamos muy seguros si las cifras realmente han variado para deterioro, según los defensores de la política de seguridad democrática, y para mejorar, según el gobierno Santos, que alega que se han bajado los indicadores de criminalidad, que acepta que subieron las extorsiones, pero que lo que ocurre es que la gente no las denuncia, y entonces por eso no se reflejan en las cifras que tienen, cosas como esas. Entonces, lo que sí han habido es, ayer mismo, antier, un secuestro masivo, y eso siempre ha ocurrido en Tumaco, en el Pacífico. Hace unos días, aquí en Santander, en Puerto Wilches, secuestraron, que a propósito no se ha solucionado ese caso todavía. Algunos trabajadores... Pero el gobernador dijo que este era un departamento totalmente seguro. No, pues claro que sí. Y si yo soy gobernador, también voy a decir lo mismo, porque a mí no me interesa mi imagen, pero... Pero, por ejemplo, si usted es gobernador, ¿sí?, de Córdoba, ¿puede atreverse a decir que no? Bueno, son otras condiciones, pero según los indicadores, lo cierto es que hubo un secuestro masivo también, que no se ha logrado solucionar. Pero también no se olviden que uno de los argumentos que se alegan es que, como se ha atacado, entre comillas, a las fuerzas militares o a las fuerzas del Estado con el tema jurídico, y que a raíz de eso, entonces, dicen los más recalcitrantes uribistas, las fuerzas están maniatadas y entonces ya no pueden obrar, porque cualquier acción que acometan puede ser tratada con el enemigo, la puede tratar de un falso o ser acusado de cometer falsos positivos o violaciones a los derechos humanos. Es uno de los que argumentan, los que más se han ido como a la extrema de no aceptar que realmente es un conflicto degradado. Sí, es básicamente todo lo que ha habido con la implementación de el derecho internacional para la guerra. Entonces, como la justicia ha venido dando algunos pasos importantes en ese sentido, las fuerzas militares no han podido dirimir la cosa y lo presentan es como que la justicia hace que ya el ejercicio de su misión militar no pueda ser efectiva porque antes de combatir al enemigo están pensando qué puede decir el juez. Pues entonces ahí sí lo que tienen que pensar es una estrategia para cómo, respetando ese tipo de principios del derecho internacional y humanitario, claro, pueden y es que hacer su tarea. No, tienen que hacerlo. Además, el DIH no es injusto, hay normas. Y lo que pasa es que, por ejemplo, Javier David, de ese ejemplo que usted pone, lo que se deriva es una gran falacia en la medida en que ese discurso propende por la vulneración de los derechos humanos. Implícitamente se está... Como no puedo accionar libremente, la moral mía está baja y entonces no puedo dar resultados en el campo de batalla. Bueno hay de todo, incluso se ha acuñado el término de guerra jurídica. Eso lo han acuñado algunos sectores para designar este tipo de situaciones y este tipo de demandas y denuncias que algunos sectores hicieron. Pero no se acepta de fondo que este conflicto prolongado, interminable, ha degradado a todos los actores involucrados en él, a todos los actores armados y a los no armados también, desde luego. Entonces, claro, eso es lo que no se quiere aceptar, o sea, que solamente ha degradado a unos, a los que están al margen de la ley, a los paramilitares, a los guerrilleros. Y de hecho, los símbolos, ayer veíamos en un noticiero un video supuestamente, o según el informe de la policía, decomisado en algún campamento guerrillero, donde a una niña borracha que estaba ebria, una jovencita guerrillera, la filmaban para hacer como el espectáculo y lo presentaron en un evento sobre derechos humanos como una prueba de la degradación del otro, del enemigo, desde luego. Pero sin embargo hay que reconocer, si se fuese justo en este país, que la degradación ha sido a todos los niveles y en todos los actores del conflicto. Creo que a manera de capitulación esa podría ser. El país está desquebrajado de por esa estrategia de defensa que solo ha visto el camino de la guerra. Yo creo es que tal vez los ejércitos tienen lo normal en los diferentes países, es que estén pendientes de cubrir el territorio en general, especialmente los límites y con gobiernos extranjeros. Acá la única cosa que hicimos más o menos de ese estilo propia fue con el Perú y la historia cuenta que ganó Colombia, ¿cierto? Y después se transformó el conflicto a un nivel interno y llevamos, eso fue como que en los 30, llevamos casi 80 años que después tenido un buen Javier, la historia oficial estrategia no cuenta nunca que en un conflicto entre hermanos y entre un país lo que ocurre es que perdemos todos, absolutamente todos, y eso no se quiere aceptar. Y ese maniqueísmo de dividir un poco al país entre buenos y malos, entonces que hay unos buenos y hay unos malos, y a los buenos somos los que vamos a ganar y los malos vamos a perder. Pero si se pone uno a revisar detenidamente el comportamiento de la sociedad colombiana en esos términos, uno no sabría quién es tan bueno y quién es tan malo, y uno no puede dividir eso pero así es como se hace para sostener un conflicto de manera prolongada, desconociendo las verdaderas y reales causas. Pero en total, sí, yo creo que ya, Giovanni, podemos ir resumiendo, y es que en total este tipo de cambios que son rutinarios dentro de las esferas del Estado y en la esfera de defensa no necesariamente van a cambiar el rumbo de los acontecimientos por sí solos. O sea, con nuevo, si es un almirante o es un general, hemos visto que nuestro conflicto se prolonga en el tiempo y que no se atacan realmente las causas, aunque hay muchos que van a decir no, eso es una manera subversiva de aducir que hay unas causas sociales para el conflicto. y no al revés, que el conflicto lo que generó fue unas condiciones sociales adversas a la población colombiana. Entonces, en ese clima, y ya para resumir, fíjese todos los conflictos que están apareciendo en las zonas mineras, en las zonas petroleras. Todos los días vemos cómo hay agitación social, unas situaciones que no se han arreglado y que difícilmente solo con una política de defensa se van a solucionar. De la mejor conocida como Carmen Linares, acompañada de la guitarra de Tomatito y las palmas de Juan Diego, Manuel Soler y Juan Yares, una reminiscencia a la Guerra Civil Española. La canción Banderas Republicanas, Carmen Linares. Estoy muerta de tanto. ahora la noticia de la semana. Bueno, hoy es 10 de septiembre, lo cual quiere decir por obvias razones que mañana será 11 de septiembre. Pero no es un chiste, es que mañana se conmemora, nos está recordando los 10 años de el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Es un tema con el cual van a tener muchísimo que especular, decir los medios en estos días. Quiere decir que son 10 años, además que eso ha influido muchísimo, digamos, en el conflicto colombiano también influyó, porque ha sido 10 años de guerra contra el terrorismo, y donde más de un fanático de la pistola, que no solamente son los fanáticos musulmanes, algunos fanáticos musulmanes, sino también los otros fanáticos fundamentalistas que hay en Norteamérica, pues han estado en su salsa. Son 10 años de guerra contra el terrorismo con nuevos conflictos. Todos los días afloran. Está ahorita el de Libia, está el conflicto de Irak, de todo el Medio Oriente que no se solucionó, de Afganistán. Y esa misma filosofía que se ha ido aplicando de la guerra contra el terrorismo, que se trasladó también a América Latina, concretamente a Colombia, políticamente con Venezuela. Y todos los estados, de alguna manera, están con la sombra o la histeria de una amenaza. Entonces, los norteamericanos con la amenaza terrorista de árabes, de musulmanes, los cubanos con la amenaza del ataque de Norteamérica, Venezuela con la amenaza, es un planeta en medio de la histeria. Un poco parecido a lo que nos sucede a nosotros al interior del país. 10 años ya, Jorge. Se ha pasado bastante rápido el tiempo. Esta semana sufrió un síntoma de muerte política la iniciativa del referendo para aumentar hasta cadena perpetua los delitos que cometen quienes abusan contra la libertad sexual de las personas. Esta iniciativa liderada por la senadora Gilma Jiménez, estampa contemporánea de Dracón, pues tuvo en conjunto una serie de pronunciamientos en contra muy fuertes, desde columnas como las de Ramiro Bejarano, programas de opinión como Hora 20, también la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado, la Cámara de Representantes, dijeron de lo improcedente de esta iniciativa. En resumen, la catalogaron como populismo punitivo. Pero la noticia de esto es que me pareció curioso que en bloque y en este momento no electoral, ahora sí estuvieran todos de acuerdo en algo que desde hace más de un año lo hemos estado diciendo. Y no lo hemos estado diciendo solo nosotros aquí en Palabra y Cordillera, ni a manera de cobrar nada, sino un llamado de atención también a la sociedad y a las instituciones de la falta de seriedad en estos temas, porque se dejó agrandar un problema altamente sensible y se esperó el momento indicado como para hacerle el feo. Pero hace un año incluso la apreciada Corte Constitucional desaprovechó la oportunidad de referirse de fondo con este referendo y solamente hizo anuncios de forma, y lo echó para atrás por cosas solamente de forma. Entonces, finalmente, reconocer que aparte de Palabra y Cordillera, la representante de la Cámara del mismo partido de Gilma Jiménez, Ángela María Robledo, esa mujer estuvo desde el principio tratando de contarle a Colombia lo penoso y lo contraproducente de esta iniciativa de ley. Yo tengo hoy una noticia que causó bastante revuelo en el transcurso de la semana y tiene que ver con una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, mediante la cual se permite el ingreso libre de mascotas a los vehículos de transporte público urbano en Colombia. Es una noticia que ha causado revuelo en la medida en que en Colombia el transporte urbano pues no es precisamente un ejemplo de la eficiencia. Imagínense ustedes el Transmilenio totalmente atestado de gente, como generalmente va, y que pues además se suba alguien con un perro. No, yo me imagino a Alberto con su mascota así debajo del brazo. Ah, no, pero tiene que llevarla con en su French Cougar. Sí. Y con el moñito ese que le suelen poner ahí. Pues la corte reguló que el perro o la mascota tendrá que ir en una cajita, en una jaulita, precisamente para que no incomode a los pasajeros, pero creo que va a ser... ¿Cuál es el comentario de la noticia? Va a ser inevitable que se incomoden las personas, y en ese orden de ideas se ha considerado que es un fallo muy bueno, pero para otro país que no sea Colombia. ¿Es que no tiene más que hacer la corte o qué? Bueno, tiene que pronunciarse sobre todo, pero igual, si no caben... La corte también tiene que dedicarse a legislar sobre cosas ideales. Entonces, a discutir cosas, a pronunciarse. Lo segundo que quiero decir es una protesta, una invitación a todos los oyentes de San Vicente de Chucurí y de toda Colombia, y tiene que ver con una protesta para que se genere una mejor televisión en Colombia. Esta vez es un programa que se transmite los domingos con más o menos a las 7:30 de la noche por RCN, que se hace llamar el show de Suso. Y entonces yo quiero invitar a todos los oyentes a que, en señal de protesta, no vean este domingo, no vean ese programa, por favor, y en lo posible ningún domingo. Creo que usted es más idealista que la corte. Yo creo que sí. Algunos acusan a ese programa de uno de los determinadores del agravamiento de salud del maestro Diego Arroyo. Este país que mató a Jaime Garzón, en salsa ese tipo de bufones como de muy mal gusto, como este personaje. En grabación para la radio y televisión española, cuando aún no había llegado el color a las pantallas, acompañada de la virtuosa guitarra de Paco Cepero. Se parece a doña Gloria Valencia esa introducción. Eso, ahí va. Una joven Carmen canta esta canción, Tientos y Tangos. Bien, queridos oyentes, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta el próximo sábado. Banana. de Carmona no tienen tan buen sonido como tiene tu persona. Primito, de mi entraña, como tiene tu persona. La prima que canta y el bardo que llora y el tiempo callado se va hora tras hora. Cantares, cantares, cantares son de fatales de la raza mora. Cantares, cantares, cantares son de un fatal de la rosa mora. ¡Hala, Paco! ¡Ay, a la Virgen del Rosario, pelita ley prometió! Perlita le prometió, perlita le prometió, si hace que tú me quieras como yo se lo he pedido, si hace que me camele como yo se lo he pedido. ¡Ale! Que te calles, que te calles, que yo te tengo aquí tan bajito, cositas que nadie sabe. Que te tengo tan bajito, cositas que nadie sabe. Ay, a la bravera, me quiero morir solita, solita con mi duquera. Me quiero morir solita, solita con mi duquera.